Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de 2016 de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando lo que va a ser el evento Roadblock, que va a ser este domingo 18, con lo que fue el cierre en Monday Night Raw y por supuesto lo que sucedió en SmackDown. Si es la primera vez que escuchas el programa, espero sea de tu agrado y leerte en los comentarios. Sin más nada que decir, comencemos. El último Monday Night Raw antes del programa Roadblock fue bastante interesante, por decirlo de alguna forma. Tuvimos algunas cosas, algunas sorpresas, ¿no? Se establecieron algunas luchas para terminar de completar el cartel. Hasta ahora Roadblock es Sami Zayn contra Braun Strowman, Sasha Banks contra Charlotte en una lucha con límite de tiempo a 30 minutos. Tenemos a Rich Swann, TJ Perkins y Brian Kendrick en una amenaza triple por el campeonato de peso crucero. Roman Reigns contra Kevin Owens, campeonato universal. Seth Rollins contra Chris Jericho. Y quedaría quizás un par de luchas que serán anunciadas, me imagino, en la semana como para abrir el show, ¿no? Tal como lo dije en la presentación del programa, este va a ser el último programa, valga la redundancia, de El Comentarista de la WWE por 2016. Voy a tomarme un merecido descanso, motivado viaje familiar. Obviamente no voy a estar muy cercano a dispositivos para poder editar el programa como Dios manda, entonces prefiero ponerle una pausa. Estaría regresando probablemente la segunda semana de enero, por los lados del 9. Bien, como dije, Raw estuvo lleno de sorpresas. Tuvimos un evento estelar muy interesante. Tuvimos el nuevo día haciendo doble tarea. Se enfrentó en dos amenazas triples en la misma noche para retener su campeonato y romper el récord que anteriormente tenía el equipo Demolición, que fueron 478 días como campeones de parejas. El nuevo día pues ha roto esa marca, que ya tenía más de 20 años. Su primera triple amenaza fue contra Cesaro y Sheamus y el club. Como ganaron, hicieron una celebración, por desgracia bañaron a Stephanie McMahon en champaña, lo cual motivó a que de castigo le dieran una segunda lucha o triple amenaza, por decirlo así, contra Chris Jericho, perdón, y Kevin Owens, y Seth Rollins y Roman Reigns. Otro combate que tuvimos fue Bayley contra Alicia Fox. Nuevamente gana Bayley haciendo gala de su agilidad. Tuvimos ahora un Strowman contra Curtis Axel, donde el Strowman se impuso fácilmente. Tuvimos a Lince Dorado contra Aria Daivari, que estaba bastante bien la lucha hasta que después apareció Jack Gallagher para cobrar venganza. Recordemos que la semana pasada él derrota a Daivari, pero Daivari lo embosca por la espalda, ¿no? Esta vez, como Jack Gallagher se ve a sí mismo como un perfecto caballero, pues anunció: mira, voy a interrumpir tu lucha y te voy a dar una paliza, cosa que cumplió. Luego tuvimos entre otro combate de los peso crucero, o los peso pluma, por decirlo así, que son TJ Perkins contra Brian Kendrick, donde Brian Kendrick se lleva la victoria luego que logra engatusar a Perkins con un paquetito. Lo engaña, lo envuelve en un paquetito y 1, 2, 3 y se acabó la lucha. El resto del show fue un poco, digamos, tenso, ¿no? Denso y tenso. Tuvimos un largo segmento hablado de Rusev vanagloriándose de haberle dado una paliza a Enzo Amore en la habitación de hotel. Recordemos que la semana pasada Enzo cayó en la trampa de Lana y recibió una golpiza y lo dejaron tirado en la mitad del pasillo. Su amigo Big Cass pues salió a hacerle frente al ogro búlgaro, ambos se fueron a las manos, tuvieron que ser separados y bueno, aparentemente esa va a ser la nueva rivalidad, ¿no? Big Cass, perdón, contra Rusev, lo cual me parece bien. Ambos son sujetos de gran tamaño. Rusev tiene un poco más de experiencia dentro de la lucha que el gran Cass. Tenía mucho más tiempo en el territorio de desarrollo, en NXT. Recordemos que Rusev es de esa generación que estaban Roman Reigns, Seth Rollins, Big E, Bo Dallas, Bray Wyatt. ¿Quién más me falta? Neville, entre otros. Entonces, que venían de por sí de otro territorio de desarrollo que se llamaba FCW. Ese territorio muta y se cambia de nombre a NXT. Entonces, ahí entra también Xavier Woods, entre otras estrellas. Tuvimos también otro segmento largo hablado entre Sami Zayn y Mick Foley, donde básicamente Zayn exigía una lucha contra Strowman, Mick Foley diciéndole que no. Incluso le dijo, bueno, mira, si te quieres ir, lo entiendo, voy a llamar a Daniel Bryan para hacer el papeleo. Al final le dice, mira, hice un trato con Daniel Bryan, vamos a cambiarte por Eva María. Cosa que enojó a Sami Zayn, dijo que qué ganas tienes tú, que yo valgo más que 100 Eva Marías, que qué demonios que te pasa, etc. Y ahí fue cuando Mick Foley le dice que todo era un truco, que no había llamado a nadie y que lo que quería era ver qué tan en serio iba Sami Zayn con sus pretensiones de lucha con Strowman. Lo cual a la postre pues le sirvió o le... O, sí, le sirvió para Mick Foley decidir, bueno, sabes que la gente dice que tú no vas a durar más de 2 minutos con Strowman, yo te voy a dar 10. Así que tenemos aparentemente una lucha de límite de tiempo de 10 minutos entre Sami Zayn y Strowman, a ver quién le gana a quién. Bueno, eso sería todo por el lado de Raw a grandes rasgos. La triple amenaza entre el club y Cesaro y Sheamus el nuevo día, bastante entretenida, gana el nuevo día por trampa. La segunda triple amenaza gana nuevamente el nuevo día, pero esta vez ya no hubo trampas. Hubo un error de comunicación entre Chris Jericho y Kevin Owens. Seth Rollins, digamos, jugó un poco con ellos. Cuando Jericho estaba de espalda, le empujó a Kevin Owens para que se tropezaran, etcétera, pero la lucha como tal bastante entretenida, muy emocionante. Hubo momentos que de verdad pensé que le iban a quitar el título al nuevo día, pero al final retienen. Yo me imagino que en algún punto la división de parejas de Monday Night Raw tendrá que, digamos, no sé, mover la mata un poco. Porque todavía no hay un equipo que logre derrotar al Nuevo Día. Bueno, recordemos que aparte de que son buenos luchadores, son tres siempre y siempre hay uno que interfiere y aparentemente a nadie se le ha ocurrido exigir que una lucha en igualdad de condiciones, ¿no? Que no se le permita la entrada a uno de los miembros del Nuevo Día. Pero bueno, eso es parte de la WWE. Vamos por una pausa y ya regresamos con SmackDown. Time to play the game. Time to play the game. Ha ha ha. play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, circle, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. Bien, el programa SmackDown estuvo bastante bueno, bastante interesante. De hecho, un poco antes de que comenzara, ya nos enteramos de nuevas luchas para el evento Roadblock de este domingo. Tenemos adicional lo que sería la lucha de apertura, que sería Rusev contra el Gran Cass, ¿no? Como resultado de lo que sucedió el día lunes en Monday Night Raw, que ambos tuvieron un cruce de palabras y bueno, pues lo que ya comenté en la primera parte, se cayeron a golpes de lo lindo. En cuanto a lo que fue el día martes, bueno, se supone que hoy íbamos a tener por fin la lucha titular entre Styles y James Ellsworth. Ellsworth se presentó enfermo, tenían una gripe espantosa, entonces tanto Shane McMahon como Daniel Bryan le dijeron que no estaba en condiciones para luchar, que se fuera para su casa a descansar, ¿no? Después AJ Styles estuvo invitado en el programa del Miz, donde el Miz básicamente le lanzó un reto diciendo, mira, yo quiero una oportunidad para hacer el campeonato de WWE, tan importante como lo es ahora el Intercontinental que cargo yo. Y justo cuando se iban a ir a las manos, pues llegaron primero Dean Ambrose y después Dolph Ziggler, que no entiendo qué tiene que ver Dolph Ziggler en ese tema. Después tuvo el típico cruce de palabras de que el Miz lo único que hace es ganar con trampa, el otro también, que porque si no se meten a luchar y no sé qué cosa. Al final se estableció como lucha, digamos, estelar de la noche, un fatal de cuatro esquinas entre el Miz, Dean Ambrose, Dolph Ziggler y Luke Harper, que apareció al final del segmento del Miz, donde el Miz invitó a Styles a castigar a todo el mundo y dejó a todo el mundo noqueado en la lona. Entonces Daniel Bryan dijo: bueno, vamos a poner a los cuatro que quieren el título de Styles a que luchen, y se escoge al retador número uno, que terminó siendo Dolph Ziggler, después de una lucha bastante buena y bastante atlética, ¿no? Los rumores parecen ser ciertos de que ahora Dean Ambrose va a perseguir al Miz por el campeonato intercontinental, mientras que entonces Ziggler se enfrentaría o sería el rival temporal de AJ Styles mientras aparece John Cena a finales del mes de diciembre. Luke Harper, por desgracia, pues queda fuera de la película, lo cual es lamentable porque el hombre es un excelente luchador. Otras luchas que tuvimos el día martes fueron un fatal, bueno, no un fatal, una lucha múltiple de equipos, de todos contra todos, para establecer quién va a ser el retador de a la familia Wyatt. Terminaron ganando los hermanos hiperactivos. Sin embargo, sorprendió que tanto Tyler Breeze como Connor de la Ascensión, pues, fueron casi los últimos en ser eliminados. Mientras que American Alpha fue, junto con los Vodevillanos, uno de los primeros de los que salieron. Tuvimos también Carmela contra Natalia, donde gana Carmela luego que Natalia se distrajo un minuto tratando de disculparse con Nikki Bella, que estaba de comentarista invitada. Recordemos que estas dos tienen un pique extraño, porque Carmela dijo que fue Natalia, perdón, la que lesionó a Nikki para que no luchara en la serie de los sobrevivientes. Entonces, por ahí va la cosa. También tuvimos una lucha interesante. Comenzó Alexa Bliss burlándose de un talento local, diciendo que ya no iba a perder su tiempo luchando con Don Nadie. Apareció Becky Lynch. Le recordó que tenía una cláusula de revancha. Alexa Bliss dijo que sí, la tienes, pero no hoy. Apareció Shane McMahon, le dijo: pues sí, la tiene hoy, porque mira, el que dispone las luchas soy yo, no tú. Entonces tuvimos lucha por el campeonato femenino entre Bliss y Lynch, que termina ganando Alexa Bliss por conteo, bueno, mejor dicho, gana Becky Lynch por conteo de 10. Alexa Bliss fingió una lesión en el tobillo y se fue cojeando, y le contaron 10 para después, digamos, intentar sorprender por la espalda a Becky Lynch. No le funcionó, se fueron cayendo, se siguieron castigando, pero al final Bliss salió corriendo. Así que gana Becky Lynch, pero el título sigue en manos de Alexa Bliss. Yo me imagino que vamos a tener alguna próxima lucha entre ellas como para decidir la cuestión. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta oportunidad. Les recuerdo que este domingo es el evento Roadblock 2016, con las luchas entre Roman Reigns y Kevin Owens, Seth Rollins y Chris Jericho, Sasha Banks contra Charlotte en lucha con límite de tiempo de 30 minutos. Tenemos Braun Strowman. Se me está olvidando. Braun Strowman como Sami Zayn con límite de tiempo 10 minutos. Rich Swann contra TJ Perkins y Brian Kendrick. Una triple amenaza por el campeonato de peso pluma, peso crucero. Quedaría a ver si en algún momento pues incluyen a los campeones de parejas. Pero por lo que veo, no. Bueno, todavía es muy temprano. Estamos a miércoles, ¿no? Momento que está saliendo este programa, todavía queda jueves y viernes e incluso el sábado para que los incluyan, pero por lo que veo, creo que ese va a ser el cartel definitivo. Es de esperar que probablemente Big Cass derrote a Rusev con ayuda de Enzo Amore, algún tipo de interferencia. Aspiro y espero que Kevin Owens retenga. Seth Rollins es muy probable que derrote a Jericho. Sasha muy probablemente derrote a Charlotte, aunque nunca se sabe. Charlotte está invicta en los pagos por evento. Es probable que tal vez pudiera recuperar el título. Esto sí es una, digamos, una predicción bastante complicada de hacer, ¿no? Viendo las rachas de ambas. Yo creo que va a retener Rich Swann. La división de peso crucero, digamos, está en una situación de que todavía no tiene una identidad propia, entonces no veo el punto de estar cambiando el campeón de forma tan frecuente. Y bueno, Sami Zayn contra Braun Strowman. Me atrevería a decir que Zayn va a aguantar no los 10 minutos, pero va a aguantar 8 minutos o 9 minutos con 59 segundos. Y ahí, digamos, va a acabar la lucha. Pues Strowman lo va a noquear. O, cosa que pudiera pasar, gane Sami Zayn por conteo de 10. Porque, qué sé yo, Strowman quedó noqueado fuera del ring. Eso diría que son las dos probabilidades más, digamos, con más fuerza. Bueno, les deseo una excelente Navidad, un próspero año nuevo. Este va a ser el último programa de diciembre, hasta el 9 de enero, más o menos, la semana del 9 de enero de 2017, que me reintegro. Y bueno, sin embargo, la columna en el blog de la Azotea Venezolana va a seguir por lo menos hasta el día 18 de diciembre. Entonces, van a tener por lo menos un par de días más de WWE en su haber. Bueno, dicho todo esto, me despido y hasta enero.